Hola a todos y bienvenidos a Te veo en series, un podcast en el que nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. En esta ocasión ya estamos en el episodio 15 de la segunda temporada y retomamos la tónica habitual de contar con varias series y las recomendaciones de lo que hemos ido viendo últimamente. En esta ocasión no se trata de un episodio especial como fue en el anterior, de Hijos de la Anarquía, que ha tenido muy buena aceptación. Muchas gracias a todos los oyentes y en las redes sociales y todo lo que habéis formado y la promoción que hemos hecho ha sido muy bien aceptada, así que os damos las gracias por ello. En esta ocasión tenemos a dos de los colaboradores habituales aquí de TVO y vamos a empezar por las señoritas como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosy. Hola a todos, gracias por invitarme una vez más. Pues nada, pues en esta ocasión vamos a tener cuatro series, va a estar bastante repartido lo que es la temática y bueno, Carlos, creo que en esta ocasión también vamos a meternos con el tema posapocalíptico, ¿no? En mayor o menor medida. Sí, vamos a tener ahí varios temas espaciales y que un poco de la evolución de la humanidad. Sí, parece ser que últimamente, conforme nos vamos adentrando, ¿no?, en este tipo de temática, el tema de la exploración espacial se está poniendo bastante de moda. Ya se hizo anteriormente con Galáctica, ¿no?, y series similares, y parece ser que ahora una vez más, un poquito más, se está poniendo otra vez en boga, así que vamos a ir comentando. La primera serie que vamos a hacer mención la va a traer precisamente Carlos y se llama Operación Telemark. Cuéntanos un poquito más de qué va esta serie y cosas que nos pueden interesar de esta serie, que tiene bastante miga, ¿no? Por lo que veo, es decir, resulta interesante, no es una serie demasiado larga. Coméntanos un poquito más acerca de esta serie. Vale, lo primero decir que si la buscáis en IMDb por Operación Telemark no la vais a encontrar. Esta serie no se llama así. Tiene un título en noruego que no sé leer, pero en castellano sería La batalla del agua pesada, es la traducción oficial de IMDb. Sin embargo, Netflix, que es la que no la trae a España, pues le ha puesto el nombre de Operación Telemar, que yo creo que bueno, es como más concreto y más atractivo. La serie lo que nos va a narrar es pues cómo en la Segunda Guerra Mundial los alemanes contratan a un físico para que les haga la bomba nuclear. Y como los aliados, al enterarse de que el elemento básico de esta bomba va a ser el agua pesada, pues van a intentar destruir la fábrica donde se crea este agua pesada. Entonces, básicamente vamos a tener por un lado los ingleses, que con sus aliados noruegos van a intentar destruir la fábrica, y por otro lado, pues los nazis, que vamos a ver pues cómo intentan construir esa bomba. En eso se va a centrar esta serie de seis capítulos nada más. De acuerdo. ¿Qué nos puede decir en cuanto a lo que sería la producción y el reparto de esta serie? Bueno, el reparto es totalmente desconocido porque es una serie noruega y a mí es que, vamos, he visto los actores, no conozco a ninguno y tampoco mirando sus historiales se ven que sean así muy conocidos. A lo mejor alguno pues puede reconocer alguna película o serie que hayan hecho, pero al público general no va a saber ninguna cara que digas, anda, mira, este que sale en otro sitio. La historia que se comenta aquí entonces, ¿está basada en hechos reales o es una realidad alternativa que se han inventado para contar esta historia? He mirado un poco por internet y sí, parece ser que esta historia es real. Incluso hay varias películas que narran la batalla esta de la fábrica que estaba en Telemar, de ahí lo de Operación Telemar. Y hay un documental también que narra la historia real de esta operación, o sea, sí que está basado. Los personajes, si hay personajes históricos, como el físico que crea la o que intenta crear la bomba, que es Werner Heisenberg, que sí que existió y fue premio Nobel antes de ponerse pues estas cosas un poco más entretenidas, ¿no? De las bombas atómicas. Sí, premio Nobel de física, que precisamente en este científico está basado el nombre del alter ego de Walter White, de Breaking Bad. Sí, eso es lo que ya sale nada más empezar. La serie empieza con Heisenberg ganando el Nobel y ya te sitúa un poco históricamente. Y la verdad que está bastante bien recreado, eso sí con muy poco. Es una serie que con muy poco, a mí por lo menos, consigue darme mucho. Porque, por ejemplo, los aliados, pues con una habitación, con los cristales, con estas típicas cintas adhesivas para que no se rompieran cuando los estallidos de las bombas en Londres y tal, pues nada, y cuatro tíos de uniforme, pues te hace creer que realmente están en un cuartel cuando pues lo han rodado donde sea, porque menos en Alemania y en Inglaterra está rodado por bastantes sitios de Europa. Sobre todo en Noruega, los escenarios de la fábrica, que esa para mí es la mejor parte porque está todo nevado y hay unas persecuciones ahí en esquí que son muy al estilo James Bond. Entonces, uno de los fuertes que tú comentas de esta serie sería la ambientación, ¿no? Que aprovechan muy bien lo que es los recursos de producción, que a lo mejor no tiene tanto presupuesto, pero sí lo han aprovechado perfectamente. ¿Qué nos puede decir también, bueno, junto con lo que serían esos escenarios, el tema de vestuario, fotografía, va en comparación con lo que tú comentas de la ambientación? Sí, la verdad que sí. Muy, muy justo siempre, porque ya te digo, va a haber cuatro escenarios: la fábrica, la base de los aliados, la casa del director de esta fábrica, que también tiene una importancia de ver un poco pues cómo se enfrenta, ¿no? Si es fiel a los nazis y a su empresa, o si intenta pues ayudar allí a la gente, porque claro, los nazis llegan allí a la fábrica, arrasan con todo y no respetan a nadie. Estos tíos eran así. Entiendo. Y a nivel de interpretación, ¿hay algún personaje que tú lo destacarías sobre el resto? ¿O es más bien una actuación coral? ¿Y a qué nivel están esas actuaciones? Pues destacan sobre todo Heisenberg, que desde el lado de los alemanes es el que más importancia le van a dar, ¿no? Un poco, él realmente lo que quería era hacer un reactor nuclear para generar energía y bueno, tiene que ver que como está su mundo en ese momento, o ayuda a hacer la bomba o no le van a dejar investigar. Y luego el director de esta fábrica, como he comentado, también tiene bastante importancia y hace un papel muy convincente. Y por el lado de los aliados, pues un físico también, que es el que les ayuda a hacer esta operación. El resto son personajes secundarios que, bueno, no... Lo que sí me choca un poco del grupo que van a hacer, los militares que hacen esta operación, no consigo que ninguno me llame la atención. O sea, es un grupo que te dan un poco igual. No hay ninguno... Sí, hay uno que es el jefe, pero que tampoco... No ves tú que digas, bueno, ves ahí el que es más guerrillero o el que es más tal, no. No destaca mucho. Que no terminas de empatizar, ¿no? Con algunos personajes. Sí, te da un poco, a mí me da un poco igual. O sea, sí, estos tíos van a conseguir eso, pero si matan a dos por el camino, es que no te vas a enterar, porque es que no vas a saber ni a quién matan, porque parecen todos el mismo. De acuerdo. Bueno, pues como decía, son 6 episodios de 45 minutos cada uno aproximadamente. Y bueno, ya en su día, yo esta serie, la primera vez que la escuché es porque... En Facebook, nuestro Abraham y Torso, compañero podcaster, pues la recomendaba y también hacía alusión a ese cambio de nombres que tú comentabas antes, ¿no? De que en un lado aparecía como Operación Telemark y después, depende de dónde la buscaras, pues también tenía otro tipo de nombres, ¿no? Con lo cual, sí, sí. Es una confusión que para a nivel de espectador, pues dificulta un poquito lo que es la búsqueda, ¿no? Pero ya que la gran mayoría... puede buscarlo en Netflix, pues Operación Telemark y va a salir bastante rápido, no hay lugar a pérdida. Para finalizar con esta serie, en resumen, ¿tú crees que es recomendable, que no es recomendable y cuál crees que es el punto fuerte de la serie en el caso de que la recomiendes? Sí, yo la recomiendo pues a la gente que le guste este tema de la guerra mundial o estos thrillers así militares, ¿no? Aunque sea una historia real, pero es una... La operación está pues bastante interesante cómo la llevan a cabo. En IMDb tiene un 8,2, estoy viendo. O sea que es bastante recomendable para todos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces, si queréis, pues ya vamos a pasar con la siguiente serie. Dejamos aquí la serie de ambientación bélica para pasar a una dinámica totalmente diferente. En este caso sería una serie, podríamos decir, de abogados, ¿vale? Una serie un poco peculiar, porque si estáis acostumbrados a lo que sería, por ejemplo, el tipo de serie que vamos a decir, por ejemplo, The Good Wife, ¿no? Que es lo que ahora está un poquito más de moda, pues es una dinámica bastante diferente, ¿no? Porque da prioridad a otro tipo de cosas. Básicamente hay dos personajes principales. Uno de ellos es, digamos, una especie de abogado estrella, ¿no? Que se basa en un tipo de negociaciones agresivas, ¿no? Es, digamos, el que termina de conseguir las cosas que, o desatascar las negociaciones imposibles. Va un poquito de sobrado, y tiene esa imagen de, digamos, de divo, ¿no? Dentro del mundo de lo que sería la abogacía. Y por otro lado, tenemos el personaje de Mike Ross. Antes hablamos de Harvey Spencer. Mike Ross es un chico que tiene memoria fotográfica, que por diferentes cosas que le ocurren en la vida, pues no termina de llevar la proyección, ¿no? Acorde con lo que sería su inteligencia o su memoria, va por el mal camino y se mete en una dinámica de, digamos, de sobrevivir vendiendo sus servicios para, digamos, realizar los exámenes para diferentes cosas a personas que le contraten para ello, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la universidad de derecho o cosas similares, ¿no? Él se hace pasar por quien sea y le pagan por ello. También tiene un amigo, amigo del alma, de que es una influencia un poco cuestionable, que se dedica al tema de venta de drogas, pero digamos de alto standing. Se mete en diferentes problemas y tiene que poner pies de por medio, ¿no? Termina por azar en una especie de entrevista que tiene que hacer el personaje que hemos comentado antes, que es Harvey. Y sin quererlo ni beberlo, se mete en el mundo de la abogacía, ¿no? Problema, él no tiene el título, sí tiene, digamos, el talento y tiene la destreza y de hecho los conocimientos, porque se ha tenido que hacer pasar por diferentes personas para acceder a ese examen, ¿no? Y aprobar ese examen de derecho. Y empezamos a conocer lo que es el mundo de los abogados, los diferentes tipos de tiburones que hay en la abogacía, ¿no? Tanto a nivel, digamos, horizontal, lo que serían sus otros adjuntos, ¿no? Que compiten por él por hacer méritos. Están, digamos, la secretaria de Harvey, que es todo un personaje, que es realmente una actriz que tiene muchísima personalidad. Es el personaje que hace de Donna, que es la actriz Sarah Rafferty. Y bueno, también tenemos un personaje muy destacable, que sería el de Luis, ¿no? Que digamos es el mayor competidor en el mundo de la abogacía con Harvey. Digamos que también es directa o indirectamente el jefe de Mike Ross, y compiten por él, compiten entre ellos, y bueno, siempre hay los típicos piques. Uno es el que siempre consigue todo lo que quiere, ¿no? Harvey siempre es de las personas que, digamos, ha nacido con estrella. Y Luis es el que, aunque eche muchas horas, aunque facture mucho, ni tiene la personalidad, ni tiene, digamos, el carácter o el liderazgo necesario como para dar ese salto más y convertirse en un socio principal, ¿no? Y por último, tenemos a Gina Torres, que interpreta a Jessica, que es, digamos, la directora o la manda más de ese bufete de abogados. Para cerrar el círculo está un personaje que se llama Rachel, que es, no sé cómo llamarlo, una especie de pasante, ¿no? Que también esté en contacto con todo el mundo, va a tener esa relación típica de tensión sexual no resuelta con Mike Ross, ¿no? Que va a colear durante gran parte de lo que es la serie. Esta serie tiene 5 temporadas, es decir, las tenéis todas en Netflix. Y combina bastantes cosas, ¿no? Por un lado, el mundo competitivo de lo que es los bufetes de abogado. Por otro lado, el tema de que no solamente todo lo que tiene el personaje de Mike Ross de inteligente y de memoria fotográfica peca después de inexperiencia, ¿no? Y de inocencia en muchos otros aspectos, y lo va a tener que sufrir y adquirir las experiencias para ponerse un poquito en el mundo real. Y después, pues, el mundo de la gente que rodea a todo ese círculo de tiburones, como he dicho anteriormente. En cuanto a interpretaciones, bastante, bastante solvente la mayoría de ellos. No es una serie con demasiados personajes, como hemos comentado, son 5 o 6 personajes principales. Todos ellos tienen bastante parcela de protagonismo, cada uno marca muy claro lo que es su personalidad, todos están muy bien definidos y bien interpretados. Yo no puedo hablar de cómo es la versión original, pero sí la versión doblada en castellano, muy buen doblaje, me transmiten mucho los personajes y es una serie bastante, bastante redonda. Creo que vosotros también habéis visto, ¿verdad?, el episodio piloto, por lo menos un episodio doble, es decir, son los 2 primeros episodios, para que os habéis podido hacer una idea global, ¿no?, de lo que es esta serie. ¿Qué es lo que os ha transmitido a vosotros? Si quieres, empieza tú, Rosy. Pues, sinceramente, es una serie diferente porque mezcla toques de humor con toques irónicos muy buenos. Estás viendo la serie y yo he soltado alguna que otra carcajada porque ciertas salidas de tono me han hecho mucha gracia. Y como tú dijiste, es diferente respecto al tema de los abogados, porque no se suelen ver series así, de este tipo. Sí. Y aunque tiene ya bastante... Bueno, de hecho creo que está finalizada la serie. La hemos cogido ahora y bueno, seguiremos viéndola. Es divertida. Sí, de hecho, lo que tú decías, que no es la típica serie de abogados. De hecho, lo que menos se ven son los litigios, ¿no? Es decir, lo que digamos es los juicios puramente, que se ve mucho en otras series, como hemos comentado con The Good Wife. Aquí realmente no pierden mucho el tiempo en el estrado, ¿no? Es más lo que es la preparación, los entresijos, las negociaciones, los faroles que se marcan unos a otros, ¿no? Los piques que hay entre los compañeros, eso es lo que lleva el peso principal de lo que sería la serie. Como tú comentabas, la serie está cerrada, empezó en 2011, 5 temporadas, 2016, así que es el momento de poder ver la serie al completo, una gran oportunidad de una serie diferente y bastante recomendable, en mi opinión. Carlos, ¿qué es lo que te ha transmitido a ti esta serie de Suits? Pues yo en su día la había anunciada en Calle 13, creo, que es donde la emiten o emitían, y al principio pues no me llamaba mucho, pero cuando nos comentaste para ver el piloto, y la verdad que me ha alegrado de verla, porque sí que me gustó bastante. Se me hizo un poco largo, porque esto del episodio doble, pues al final acaba cansando tal vez un poco, para presentarnos a los personajes, igual en un pelín menos de tiempo lo podrían haber hecho igual de bien. Pero sí, me parece también muy curioso que últimamente que casi todos los personajes estos, pues de los típicos listos, ¿no? O genios de con memoria fotográfica, así a los Sheldon o Sherlock o de otras series, suelen ser más bien personas que no se relacionan, ¿no? Antisociales un poco. Y aquí nos presenta justamente lo contrario. Este Mike Ross, que es precisamente bastante empático, por lo menos en el primer episodio, ¿no? Y mira más por la gente que por él. O sea, él podría llegar mucho más lejos con su inteligencia, pero siempre anda ahí un poco preocupado por los demás, que es justamente lo que su jefe no hace. O sea, su jefe sabe que es el mejor, es un chulo y le da igual todo, vamos, le da igual el resto, los pisotea al que haga falta, con tal de que le salga bien el negocio. Claro, precisamente

Y bueno, pues pasando esta serie de abogados, atípica pero muy recomendable, pasamos con otra serie que a mí me ha llamado mucho la atención. Tuve la oportunidad también de comenzar a verla, me ha impactado lo suficiente como para seguir viéndola. Yo ya anticipo que la voy a terminar, y que es Ascension. ¿Qué me podéis comentar de esta serie que tiene, digamos, por lo que yo he visto, dos tramas paralelas, en dos arcos temporales, o digamos mundos diferentes, que por un lado de alguna manera van a conectar, ¿no? Creo yo. Entonces, ¿qué me podéis comentar de Ascension? Bueno, Ascension es una serie que también es atípica, porque aunque es una serie del espacio y de naves espaciales, no es lo que solemos ver. La trama parte de que hace 50 años en Estados Unidos se lanza una nave espacial autosuficiente con 600 personas a bordo, con la idea de que en 100 años llegue a otra galaxia, encuentre, bueno, es un planeta concreto, no sé exactamente cuál es, que creen que puede ser habitable por los humanos y establezcan una colonia. Así que esta gente se ha ido en los años 60, ha partido con las ideas de los años 60, con la estética de los años 60, y dentro de la nave todo ha seguido así, no ha tenido lo que hemos tenido nosotros para evolucionar durante estos años. Así que la ambientación, es decir, la estética, las mujeres con el pelo cardado hacia arriba, o bueno, moño alto, con los vestidos, que a mí la verdad que me impactó y me gustó mucho, el vestuario, la manera incluso de hablar, todo eso es, digamos, en los años 60. Y luego está la otra trama, que claro, yo no sé realmente la intención, si era una intención colonizadora o una intención, digamos, salvadora, porque se iba a extinguir la raza humana. Realmente eso no se sabe, ¿no? O yo no lo sé, no me quedé con eso después de ver la película. Y claro, en la Tierra hemos seguido evolucionando, hemos seguido avanzando todos estos años y está en el presente. Es decir, han pasado 50 años para todos, solo que nosotros hemos avanzado por donde estamos y ellos pues se han quedado un poco en los 60. ¿Cuál es el problema? La serie empieza con que hay un asesinato, el primer asesinato en 50 años, en ese núcleo cerrado. Y claro, se empiezan a plantear qué está pasando, porque realmente hay una generación que es la que salió de la Tierra, ellos son la generación intermedia, y luego estará la tercera generación que es la que llegue y colonice. Y son como el paso intermedio, el del que no se va a acordar nadie, del que mucha gente, bueno, de hecho todos han nacido ahí, hay gente que está muy bien y le gusta, hay gente que se plantea otras cosas, porque el cine que tienen, por ejemplo, es solo hasta que salieron de la Tierra, solo tienen películas hasta 1963 o algo así, es decir, a partir de ahí no tienen nada más, están entretenidos con esos libros, con esas películas, con lo que creen ellos también, supongo. Además, está todo establecido en clases porque los recursos son limitados y no puede haber gente inútil. Todo el mundo tiene que trabajar en algo y todo el mundo tiene que hacer algo. Y no todo el mundo está contento con lo que le ha tocado hacer. Es lógico, ¿no? Como actores tenemos caras bastante conocidas. De hecho, una de las actrices principales es Tricia Helfer, que mucha gente ha podido ver en Battlestar Galactica o Galáctica Estrella de Combate durante 73 episodios, haciendo pues varios personajes. Number 6 y Caprica pone aquí. Yo es que esa serie no la he visto nunca. Sí, y bueno, esa actriz es todo un icono cultural para los fans de Battlestar Galactica. Es una serie absolutamente mítica. Que en alguna ocasión llevaremos aquí al programa, y vamos, no te puedes hacer una idea de la repercusión que tiene esa actriz en el mundo de esa serie, ¿no? Y de, vamos, es algo, es como hablar de Spock para Star Trek, ¿vale? Y cosas similares. Realmente es alguien muy icónico, que yo también cuando la vi me llamó muchísimo la atención, diciendo, madre mía, ¿quién está aquí?, ¿no? Es decir, porque es muy interesante para los fans de Galáctica el saber dónde están ahora los diferentes actores que durante esas temporadas, ¿no?, que nos marcaron tanto, verlas de nuevo realmente es una sorpresa muy agradable. Pues si les interesa verla, que aparte sale guapísima, aquí la tienen en todo, en los 6 capítulos que dura la serie, que no lo he dicho. La serie son solo 6 capítulos de 40 minutos o 3 capítulos dobles, depende de dónde la veáis, lo emiten de una manera o de otra. En Netflix son 6 capítulos. Está hecha por Sci-Fi y, por desgracia, no han dicho nada de renovarla, porque la serie realmente que no es, no deja un final cerrado, deja un final abierto, que podrían continuar o no, es decir, si lo dejan ahí tampoco pasa nada. Pero bueno, lo han hecho un poco polivalente por si gustaba o no gustaba, como se suelen hacer las cosas. Otro actor que tenemos es Gil Bellows, que nada más verlo dijimos, ¿este es el de Ally McBeal? Sí, es el de Ally McBeal. Ha hecho muchas otras cosas desde Ally McBeal, pero ese señor ya se ha quedado encasillado en esa serie. Además tenemos a Brian Van Bolt, que también es otro personaje que ha estado en varias series, entre ellas Operación Threshold, Amor y Dinero y varias más. Es decir, son todos caras bastante conocidas, eso sí, del mundo de las series. No te vas a encontrar aquí un, no sé, como en True Detective, ¿vale? Es decir, son gente de serie, pero bueno, son buenos actores y llevan los personajes muy bien. Aparte, todos lo hacen genial y es una pena que solo tenga 6 episodios, eso es verdad. Te deja con ganas con más, o sea, con ganas de más. Hay un montón de sorpresas, un montón de digamos, puñetazos directamente, porque es que es verlo y te quedas... Yo en el capítulo 2 me quedé con la boca abierta, literalmente. Y mira que con todo lo que llevo visto, que pase eso, es complicado. Pero me quedé, vamos, impresionada. Os recomiendo a todos que la veáis si os gusta un poco la trama del espacio, trama policíaca también, porque el asesinato hay que resolverlo. Tiene un poco trama, conspiración, es un poquito de todo y la serie está muy, muy bien. Sí, lo que tú comentabas antes de que no sabía si habían tomado esa decisión, ¿no? De la nave Ascension, de hacerlo en ese momento, por si ellos veían amenazada lo que era la raza humana o no y tal. Yo creo que era más dos cosas. Una es, vamos a hacerlo porque podemos, porque tenemos la tecnología necesaria para poder hacerlo. Y tecnología militar, es decir, no es a través de la NASA, sino es a través del ejército. Con lo cual es una parte importante, ¿no? Porque está ese secretismo, ¿no? De lo que sería la misión. Y para que se haga la idea, la gente, es un poco lo que se pudo ver en la película Interestelar, ¿no? El de poder colonizar planetas habitables, pero sin, digamos, la prisa de que sea ahora o nunca, ¿no? Lo hicieron con el tiempo suficiente como para que, digamos, de hecho... Ellos dicen en alguna ocasión, vamos a reportar tal cosa a la Tierra, ¿no? Como ellos dan por supuesto de que la vida ha seguido, ellos tienen esa misión, han sido elegidos. Esta generación no ha tenido la opción de elegir, ¿no? Pero sí sus padres y abuelos. Vamos a ser, digamos, los primeros colonizadores, o por lo menos nosotros de mayores o nuestros hijos. Pero saben que la vida en la Tierra continúa, ¿no? Pero sin embargo, la vida en la Tierra, pues como tú dices, ¿no? Pues ha seguido su propio curso. Sí, además, bueno, aunque ellos informen o demás, no reciben feedback, por así decirlo, no reciben respuesta de la Tierra, porque no saben absolutamente nada de lo que ha pasado, ni nada de cómo está el mundo. Aunque realmente, para ser eso, haber partido en los años 50 y demás, es una sociedad muy igualitaria en cuanto a hombres y mujeres. No es que tengan a las mujeres en casa fregando y los hombres estén trabajando. No, todo el mundo contribuye. La doctora es una mujer. Hay un sector que es como, digamos, el de las azafatas, que son las que se encargan de que todo esté bien. Son todas mujeres y la jefa es una mujer. En ese aspecto está muy bien. Está quizá lo racial, blancos, negros, pero tampoco hay demasiada segregación en eso, está muy integrado. No es que digas es una nave, bueno, porque si no hubiesen llevado todo blanco, si hubiese problemas de racismo, ¿no? Pero es una nave en la que todo eso está bastante bien integrado, aunque no han recibido y no tienen comunicación directa. Es decir, ellos sí que envían sus informes y sus cosas confiando en que llegará cuando llegue, pero no reciben respuesta. Porque siempre están con que se las tienen que apañar solos y se tienen que sacar ellos mismos las castañas del fuego y llevar las cosas sin ayuda exterior. Porque, entre otras cosas, porque no la hay, porque están ahí solos. Sí, bueno, lo que tú comentas de que no hay demasiados problemas, digamos, de convivencia o que se llevan bastante bien, tiene sentido en cuanto a que la población que hay, básicamente, o la población inicial que había, era una mezcla de científicos, ingenieros y militares, ¿no? Entonces, sí, cierto. Todo estaba muy definido y, digamos, muy bien estructurado y son gente muy concienciada en lo que, digamos, era el partir o imponer una base que serviría de ejemplo para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, como todo está tan bien estructurado desde los comienzos, pues todo el mundo lo asume, ¿no? También hablan de que las generaciones posteriores, en cierta época, pues van a tener una crisis, ¿no? Lógicamente es un sitio cerrado, pero que todo el mundo termina, de ir asumiendo la identidad que le ha tocado vivir, ¿no? Claro, los que están menos contentos, por así decirlo, es esta generación, precisamente porque son los que van a nacer y morir en la nave, y hay gente que no la acepta muy bien. De hecho, la serie empieza así, como que tiene una especie de evaluación psicológica con el doctor o el psicólogo de la nave, y muchos jóvenes que son, pues eso, la inquietud que tienes a los 15, 20 años, de que eres más inquieto, eres más revolucionario, por así decirlo, y no les gusta mucho lo que les ha tocado vivir, no les hace gracia tener que pasar toda su vida ahí dentro. Pero bueno, lo van solucionando como pueden y es una de las tramas de la serie también. Muy, muy recomendable a todo el que le guste. Sí. Una serie diferente. Sí, y además los detalles, ¿no? Como que las cámaras de seguridad y todo eso son realmente las pantallas de televisión de los años 60. Cierto, cierto. Es decir, el aspecto es muy futurista en cuanto a lo que es el diseño de la nave y demás, pero después tienen sus cintas magnetofónicas de toda la vida. Tienen sus libros, tienen, digamos, decir, la tecnología en ciertos aspectos muy, muy básica, muy de la época, y el vestuario y todo eso, que no ha avanzado, y sin embargo tienen una tecnología tan puntera como para ir a colonizar otro planeta. Es muy curioso lo que es el contraste, ¿no? De lo que sería la tecnología de uso diario y la que le va a llevar a esa misión tan importante, una misión de 100 años, ¿no? Que va a concluir dentro de 100 años. Es muy curioso. Además tienen eso, la evolución de, digamos, las dos líneas temporales, que aunque son paralelas, como es un sitio cerrado, la de dentro de la nave ha evolucionado en su forma. Y aunque, o sea, el vestir, lo ves que aunque tiene toques de esos años, no es exactamente igual, porque también ha avanzado. Y, por ejemplo, tienen terraformadores, tienen un montón de cosas que, digamos, se ha evolucionado por su propio camino, como una rama independiente, y ves expendedores de comida, por ejemplo, como ciertas cosas que nosotros no tenemos porque no usamos, y eso, lo que tú dices, la contraposición de uso una cinta magnetofónica, bien lo has dicho, pero luego doy a un botón y me sale comida, ¿sabes? Son ideas muy geniales y muy, muy astutas, por así decirlo, para poder diferenciar entre lo que pasa en la Tierra y lo que pasa en la nave. Perfecto, bueno, pues creo que queda bastante claro de que la recomendamos, ¿no? Además, totalmente. Es una serie que se ve en una tarde si queréis, porque el total de los episodios son 3 horas y 51 minutos, así que cada serie que casi, bueno, menos Suits, que son 5 temporadas, pero las demás series yo creo que una por día, en tardes tranquilitas, las podéis ver sin ningún tipo de problema. ¿Y quieres añadir algo a conclusión final, Rosy, o pasamos con la siguiente? No, pasamos ya con la siguiente. Estupendo. Bueno, pues tenemos como plato final otra serie que en ciertos aspectos tiene algunas similitudes, ¿no? con esta serie que acabamos de comentar. Se llama Los 100. Esta serie tiene, digamos, dos partes muy diferenciadas. Vamos a situarnos en que ha ocurrido en la desgraciada Tercera Guerra Mundial, bombas atómicas y parte de la población consiguió escapar a ese gran cataclismo provocado por la estupidez humana y se lanzaron en una nave o digamos diferentes estaciones, ¿no? Que se fueron uniendo para poder sobrevivir y que la llaman el Arca, ¿no? Llevan 97 años ya fuera, es decir, han pasado diferentes generaciones, al igual que comentábamos en Ascension, ¿no? Pues tienen su dinámica diaria, han establecido unas normas internas, tienen un canciller que dirige, digamos, política y militarmente todos los estamentos y organiza todo lo que sería la población. Tienen un gran problema, que es el tema del oxígeno, con lo cual todos aquellos delitos, casi cualquier delito que sea medianamente importante, se condena con la muerte, ¿no? Lo que ellos llaman flotarlos, es decir, cogen a quien sea y lo lanzan al espacio, ¿no? Para que muera. Esto a veces se hace por este motivo y también hay un segundo motivo que es que, lógicamente, el tiempo de subsistencia en ese arca es finito. Es decir, que tarde o temprano van a tener que volver o por lo menos intentar buscar un sitio donde vivir. En este caso no buscan otro planeta, están todo el tiempo en órbita alrededor de la Tierra. Simplemente están esperando a que esa radiación, ese lo que sea, ¿no? Que hace que no sea habitable la Tierra, se vaya disipando y consigan ellos finalmente acceder a la Tierra. Entonces, les queda no mucho tiempo, ellos lo saben por diferentes cosas, y se les ocurre la brillante idea de coger a 100 jóvenes, digamos reclusos en una especie de reformatorio, intergaláctico, de la nave del Arca, y coger a estos 100 y mandarlos a la Tierra para probar a ver si es o no es habitable, ¿no? Ya que son presos, pues si resulta que no funciona la cosa, pues es tiempo que han ganado de oxígeno dentro de la nave y bueno, se quitan un problema de encima, ¿no? Tampoco supone demasiado. Estos 100 yo creo que hay gente que al ver la estética habrá pensado que es la típica estética para adolescentes, que todos son más o menos bien parecidos y demás, ¿no? Es decir, un poquito para atraer a ese público juvenil, para que ese sector del público le atraiga, ¿no? Pero es apariencia, ¿vale? Porque al principio es lo que te llama más la atención, ¿no? Pero hay mucho más allá, aparte de eso que podemos ver. Lógicamente son actores jóvenes que no tienen demasiada experiencia, se les ve en las interpretaciones que a veces, ¿no? se pasan o no llegan, tienen esa inestabilidad a la hora de interpretar, le ponen muchas ganas, algunos personajes van evolucionando muy muy bien y digamos que todo eso se compensa con la experiencia de actores que tienen mucho, mucho recorrido en lo que serían tanto las series sobre todo como en películas, ¿no? Empezamos por el canciller Thelonious, ¿no? Que es Isaiah Washington, que es el famoso Dr. Burke de Anatomía de Grey, ¿no? Después tenemos a Marcus Cain, para todos los fans de Perdidos, de los... tenemos aquí a Desmond, ¿no? Que también forma parte del gobierno. Después tenemos una actriz como la que sería Paige Turco, que esta actriz es curiosamente... la hemos visto en, no sé si acordáis de las Tortugas Ninja, pero la versión de los años 90, pues es la April de aquel entonces. Es decir, son... ¡Oh, gente... Dios mío! Eso no me había dado cuenta en la vida. Anda. Pues, bueno, y después hay actores que lógicamente por su juventud tampoco han tenido demasiado recorrido, pero que tienen muchas tablas y bastante que aportar, ¿no? Hay actores secundarios también, como Adina Porter, que la hemos podido ver en películas como El Pacificador o la serie The Newsroom. Es decir, gente muy solvente, gente acostumbrada a este medio y que va a aportar, digamos, combinar lo viejo con lo nuevo, ¿no? Lógicamente hay que ir dándole protagonismo a los jóvenes y de hecho hay actores... como el personaje de Bellamy, o sobre todo Octavia, ¿no? Que es la que para mí es la que ha tenido una evolución más brutal en las dos primeras temporadas. Me gusta mucho el personaje de Jasper, ¿no? Porque es muy pasional, se guía mucho por sus motivaciones, ¿no? Él sabe que no puede competir en algunos aspectos, pero lo compensa mucho con la ilusión y demás. Y tiene esa primera parte, ¿no? En lo que sería la nave, el descenso y demás. Y una vez que llega a la Tierra, se convierte en una especie de reinterpretación del Señor de las Moscas, ¿vale? Es decir, esa historia de supervivencia, de creación de líderes, de crear una nueva sociedad, poner unas nuevas reglas, el caos que supone de que son gente muy inexperta y que lógicamente todo va a consistir en ensayo y error, y se encuentran con que... efectivamente pueden habitar la Tierra tiene sus particularidades, ¿no? Es decir, no es 100% como estaba anteriormente, pero se puede habitar. Y empiezan a suceder cosas, ¿no? Porque no son los únicos habitantes del planeta, para su sorpresa. ¿Qué podéis decir de esta serie, de las sensaciones que os ha creado y de los personajes que más o menos os han gustado? Bueno, a mí esta serie la verdad que me gusta bastante, sobre todo la evolución de los personajes, ¿no? Porque claro, empiezan siendo esto unos chavales que los mandan ahí de conejillos de India, que ellos mismos nada más llegar ya se rebelan, ¿no? De, que nos habéis mandado aquí a morir, lo más seguro es que sea morir, y ahora esto funciona, pues ahora nos vamos a quedar aquí con el cotarro y pasamos de los padres y de todo, o sea, nos quedamos aquí la tierra... Y vosotros a veces os asfixiáis arriba en la nave y nos dejáis tranquilos, que no os importábamos antes nada. Y a partir de ahí, pues lo que tú dices, ¿no? Empiezan a hacerse ahí los grupos, los líderes, ¿no? Y a mí me llama la atención, sobre todo, que son unos personajes muy grises, que igual de pronto son el bueno, que luego tiene que tomar una decisión de matar a alguien o de ser cruel o lo que le haga falta para sobrevivir, y no dudan en tomar las decisiones, vaya. Que no es el típico bueno que, uy, sí, ante todo el grupo, no. Hay veces que pone ante todo su supervivencia y le da igual lo que le pase al resto. Sí, y además, como me comentaba una amiga, un saludo y Grain, si nos estás escuchando, decía que tenía el síndrome de Juego de Tronos, es decir, que cualquiera puede morir en cualquier momento, por muy protagonista que sea. Así que eso también mantiene en tensión, ¿no? A lo que sería el espectador, porque no puedes dar nada, por supuesto, porque en cualquier momento te van a cambiar las tornas y el que era bueno harás malo, el que es malo harás bueno. Como tú dices, son grises los personajes, cosa que agradezco mucho y que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Así que es muy de agradecer. Por cierto, también se me olvidaba comentar de que hay otro también actor mítico de Battlestar Galactica, que aquí es el personaje de Félix Gaeta, el gran Gaeta, que lo interpreta Alessandro Giuliani. Y es decir que aquí esta serie se ha nutrido de gente importante de varias series con mucho peso, ¿no? Y actualmente también el tema de que tampoco quiero entrar mucho en contar demasiado. Digamos que hemos dicho que también estaba habitada, ¿no? Por por otra civilización, el cómo se define la, culturalmente el idioma y todo lo que rodea la idiosincrasia de lo que sería esa otra parte, ¿no?, de población que vive en la Tierra, está muy bien estructurada, muy bien creada, lo que es la jerarquía que se ha establecido, el cómo han sobrevivido, el, digamos que el que lleguen ellos a la Tierra y se sientan extraños, ¿no? Porque realmente no se sienten ciudadanos de la Tierra, han llegado como otro planeta porque ellos son una generación que no han nacido allí, entonces tienen que adaptarse. También vemos lo que es capaz de hacer una persona por sobrevivir, ¿no? Cómo una persona puede cambiar su manera de actuar y sus principios en base a lo que le vaya sucediendo, ¿no? Porque hay que contar que comienzan 100 personas, pero lógicamente por inexperiencia o por diferentes cosas que le van sucediendo, empiezan a sucederse bajas y empiezan a morir gente y tienen que ir tomando medidas, ¿no? Y ir improvisando sobre la marcha. Y yo creo que si me gustó mucho lo que es el planteamiento de esta de la primera temporada, la segunda para mí es pega un vuelco. Lo que es el guión mejora en cuanto a calidad muchísimo. Se ve que los actores se hicieron dueños de sus personajes, porque hay un cambio para mí muy notable de lo que es la primera y la segunda temporada. Si la primera me parece que está muy bien, muy interesante, y todo que como diferenciaban, ¿no?, lo que era la parte de vida en el arca y lo que fue después. El tema de cómo se van sucediendo los diferentes actos y tramas y conspiraciones y todo lo que va rodeando, ¿no?, al círculo de supervivientes, me gusta mucho más, ¿no? Porque, como decía, el recorrido que tienen ciertos actores, que como Bellamy, como Octavia, como Jasper, y como, bueno, la protagonista, que es Clark, ¿no?, pues me parece muy interesante y que además han evolucionado como actores, ¿sabes? Se ve que en ese añito, de un añito a otro, les ha servido de bastante, o por lo menos de mimetizarse mucho con lo que es el personaje y hacer suyo los papeles, y yo noto mucho la diferencia. A mí me ha gustado bastante. Empecé a ver serie un poquito con reticencias, me gustaba el rollo de cómo lo planteaban, ¿no?, porque era una especie de mezcla entre lo que habíamos visto en Galáctica, pero orbitando alrededor de la Tierra, y después la segunda parte, ¿no?, cómo se suceden los hechos, pero cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido terminando, el cómo se disipa esa imagen que decía yo de adolescentes guapos y, ¿no?, en plan fenómeno fans, ¿no?, que para crearlo, para mandarlos a la Tierra y demás, y todo eso desaparece muy pronto. Y bueno, también hay otro actor que es destacable, que es Richard Harmon, que hace de Murphy, que bueno, a ese chaval le pasa absolutamente de todo. Y en verdad es un caramelo para él como actor, porque muchas veces ese tipo de papeles son los que más juego dan, ¿no? Los personajes que en un principio son más blancos, ¿no?, que son claramente abocados a ser un protagonista bueno, no dan tanta sustancia como el personaje que le ha tocado a él. ¿Qué opináis al respecto de esto? Venga, dale, Rosy. Yo es que con esta serie tengo un problema. Me gusta el argumento, aunque sobre todo en la segunda temporada veo cosas muy forzadas, porque sin entrar en detalles, hablando se entiende la gente, ¿vale? Sobre todo si se supone que son dos pueblos, por así decirlo, porque no quiero decir civilizaciones, porque no llegan a tanto, son dos que tienen casi los mismos valores y casi han venido de lo mismo, es decir, con hablar las cosas y pedir las cosas no hacía falta casi la segunda temporada. Aparte de eso, insisto, me gusta la trama, me gustan los personajes, pero tiene un problema la serie en cuanto a estética, y es que yo no me gustan nada las series en las que te pase lo que te pase, siempre llevas el pelo y el maquillaje perfectos. Te puedes caer del espacio, que siempre llevas el rímel y el brillito de labios perfectamente puesto. Hombre, por favor, que no teníais aire, no vais a tener glossy, ¿sabes? Y ese tipo de cosas, yo es que me fijo mucho, se me va el ojo a eso y me como que me saca de la serie, ¿no? Digo, bueno, ya es que estoy viendo ahí a cuatro chicos que son actores y demás, no consigo meterme a fondo en las cosas con este tipo de cosillas, pero es que yo para eso soy muy exquisita, ¿no? Me gusta más, por ejemplo, un Juego de Tronos, que los ves llenos de hollín de arriba abajo y no, si no están en la corte, no van ni arregladas ni peinadas las chicas, ¿no? Es decir, eso es como más realista. En este caso, pues siempre eso, van perfectas. Aunque lleven la ropa sucia, andrajosa y lo que sea, el pelo y el maquillaje van siempre perfectos. Y a mí eso me chinga. Sí, de hecho lo que comentaba yo, que era un error para mí del principio, ¿no? Pero yo creo que se ha ido subsanando después, ¿no? Ya se les ha ido viendo que ya no están tan perfectos, ya están, digamos, más sufriendo lo que es el paso del tiempo, ¿no? Más machacados, es verdad, eso es cierto. Pero de todos modos, la protagonista, que es Clark, esa chica siempre va impecable, parece que acaba de salir de la peluquería. y no puedo con eso, digo, es que no me lo creo. Así como Octavia sí que ha evolucionado muy bien y es un personaje que ha pasado de no decirme nada a gustarme. Clark, que es que tenemos, como siempre, la rubia y la morena, ¿no? La rubia yo es que no me la acabo de creer. Quizás sea eso, que es joven, que no, o la inexperiencia, o incluso el doblaje, que yo siempre digo que nuestros actores de doblaje son geniales, pero a veces una voz no le pega a un cuerpo o a un actor, y quizá en su versión original lo hace más creíble, porque le entona más. No lo sé, no sé qué es, pero no me acaba de encajar. Así que bueno, Carlos, si tienes algo que decir de los 100... No, a mí lo que sí que me llama la atención, eso por ejemplo que dices de que a lo mejor la primera temporada hay un personaje, pues sí que puede ser el Bellamy o la hermana, ¿no? Octavia, que dices, buah, pues este va ahí que no me convence, pero la segunda temporada da un giro y se vuelve tu preferido. Y a lo mejor, claro, que es la protagonista y al rato dices, bueno, pero si es que esta ahora es una pedante y todo lo que está haciendo por el grupo ahora lo sacrifica pues por su bienestar o por lo que sea. También lo que me llama bastante la atención es el enfrentamiento que tienen con los adultos, ¿no? Que ya desde el principio se intenta desvincular y marcar ahí una distancia y decir, bueno, pues vosotros tenéis allí vuestra nave, que vivís allí muy bien y que cuando os hace falta oxígeno tiráis por la ventanilla al que sobra, pues ahora nos quedamos nosotros aquí y hacemos de este mundo nuestro territorio. Pues sí. La verdad es que está muy bien, ¿no? Porque plantea muchas cosas diferentes a varias bandas, ¿no? Así que, bueno, hay que decir que esta serie continúa, que ya está por la tercera temporada. En Netflix lo que tenéis son las dos primeras, que son las completas. Supongo que cuando termine la tercera temporada la incorporarán. Y bueno, para mí es una serie que ha sido una sorpresa, que yo no me esperaba mucho de ella, que está yendo de menos a más, que yo creo que plantearon un concepto inicial, un poco lo que hablaba con Rosy, ¿no? De que yo creo que querían crear una especie de fenómeno fan de supervivencia y demás, y que lógicamente han visto de que la serie da para mucho más, y es cuando ha empezado a ser un poquito más realista en cuanto a lo que es la continuidad de que ya se les ve más machacados, los personajes se están desarrollando bastante, ¿no? Están cambiando continuamente las tornas de los buenos y los malos, ¿no? Y que a veces los que supuestamente eran los protagonistas al principio ahora están cambiando, ¿no? Porque es lo que hablamos del personaje de Clark y de Octavia, ¿no? Que se van sucediendo ahí. Así que yo creo que es una serie que le podéis dar una oportunidad. En este caso, las cuatro series que hemos traído tienen cosas bastante interesantes. No ha sido esta ocasión de que hemos traído series para que no las veáis, sino todo lo contrario, para que le deis una oportunidad, vais a pasar un rato bastante, bastante curioso. En este caso, Los 100 tienen bastantes más episodios, no son de 6 episodios. La primera temporada creo que tenía 12 o 13 y la segunda 16, ¿no? Más o menos. Sí, son temporadas ya de 16, la segunda y sí, la tercera también. Claro, el que haya crecido de número de episodios en la segunda temporada también es un síntoma de que la serie ha respondido bien en cuanto a audiencia, ¿vale? Es uno de esos síntomas, es como las series estas que comienzan en mid-season, ¿no? Y les dan ahí 10, 12 episodios para ver qué pasa y después ya le dan temporada completa, ¿no? A la siguiente. Aunque también ahora está muy de moda el plantear simplemente series de 12 o de 6 episodios, ¿no? La influencia inglesa ha marcado bastante, ¿no? A la hora de tampoco hacer. Ya no están tan de moda lo que son las series de 24 episodios, ¿no? Como era antiguamente. Sí, yo creo que en esta el número está bastante bien. No suele tener episodios de relleno, por decir que no tiene ninguno, y lo que es la acción y la historia no para en ningún momento. Siempre va hacia adelante y no te tienen ahí que digas, claro, hay que hacer 24, pues hoy te voy a meter pues el típico flashback para que te cuente la historia de Clark cuando tenía un año o tal. Aquí no se paran en tonterías, tiran para adelante, y si hay que matar un episodio a 25 de los 100, los matan, que eso sobraban. Sí, sí, como decía, ¿no? Es decir, aquí está el síndrome Juego de Tronos muy presente. Aquí nadie es prescindible, nadie es imprescindible, mejor dicho. Y si alguna vez recurren a lo que es la técnica del flashback, lo hacen con coherencia, ¿no? Son para un poquito explicar por qué, de dónde nace cierto tipo de comportamientos y actitudes de algunos personajes que te van a ayudar a digamos a avanzar, ¿no? En lo que es la trama y lo que es la serie. Pues muy bien, muy recomendable. ¿Algo más que queráis comentar? Porque ya hemos terminado aquí de analizar las series que traíamos hoy. Yo, una cosa, que Pez Turco no sale la primera de las Tortugas Ninja, por eso no me sonaba. Sale luego la 2 y la 3. Sí, tres, que sale la 2 no... y la 3, efectivamente. Yo es que no sabía ni que había la 3, esas ya son basurillas. Yo ya no... La 3 creo que es la que está ambientada un poquito en el Japón feudal o algo así. Ah, pues esa creo que ya tuve la suerte de no verla. Algo así, muy, muy extraño. Sí, sí. Y bueno, ya nada que ver con las Tortugas Ninjas de ahora. Ah, no. Son palabras mayores. Sí, sí. A ver, los tiempos han cambiado. Oye, igual una serie de las Tortugas Ninjas en plan bien, pues estaba interesante. Bueno, No des ideas. Lo que pasa que no sé, demasiado presupuesto, ¿no? Le veo yo para... Sí, bueno. Para poder ejecutar ese tipo de series. Es lo que le ha pasado a algunas series que se han cancelado. Como la de Minority Report y demás, que yo decía que o las cancelaban pronto o no iban a poder mantener el nivel de presupuesto para poder llevarlas a cabo, ¿no? Para que tuviera un cierto nivel de calidad, ¿no? Bueno, hay que decir también que en cuanto a la serie Ascension, que tú comentabas que era de sci-fi, ¿no? Vale. Siempre se estaba comentando que, bueno, la serie esta de Battlestar Galactica fue el gran comienzo, ¿no? De sci-fi en cuanto a una producción con mucho nivel, ¿no? Para lo que se había visto hasta el momento y recupera un nivel de calidad bastante alto, ¿vale? Es decir, así que se agradece que otra vez sci-fi apueste por darle el nivel de calidad que requiere según qué tipo de series. Así que yo me alegro mucho porque en este caso la cadena haya apostado por darle ese margen, ¿no? De calidad suficiente para que podamos disfrutar. Y bueno, son 6 episodios, no sé, depende de cómo vaya siguiendo y evolucionando, pues yo creo que puede ser bastante interesante, ¿no? El que le den continuidad a esa historia. Hombre, la serie, aunque hay gente a la que no le ha gustado, tiene un 7 casi medio en IMDb, 7,2 creo, es decir, que no es una serie de 3, ¿sabes? Que dices, bueno, esto le gusta a 4 y es lo que hay, no vas a seguir para adelante. Yo creo que si consiguen apoyo suficiente y la gente la ve en Estados Unidos, que es donde manda, porque poco interesa lo que veamos o dejamos de ver fuera, sí que seguirán con ella y ojalá, porque, bueno, merece la pena. Perfecto. Muy bien, bueno, pues ya terminamos en este episodio. Recomendamos, como siempre, que nos dejéis vuestros comentarios, los métodos de contacto habituales, en Facebook, Te Veo en Series, en Twitter, @ Te Veo en Series, nuestro correo electrónico, que es teveoenseries@gmail.com, y como siempre, muy agradecidos por el apoyo, por los comentarios que nos hacéis, todo el apoyo que nos llega y que sentimos, y que nos encanta que tengáis ese feedback con nosotros. Y que nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Rosy y Carlos, por estar hoy aquí. Y yo creo que los oyentes se van a llevar 4 recomendaciones bastante interesantes. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima, Ángel. Hasta la próxima. Venga, adiós.